Y estamos recontentos porque tenemos visita. ¿Y qué visita, no va a decir? Exactamente, visita de lujo. Está con nosotros el doctor Alfredo Guevara. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por eso de lujo. No sé si deben ser ustedes los únicos que dicen eso, pero bueno, somos todos del barrio. Acá estamos. Exactamente, somos vecinos además con Alfredo. El verborrágico, el polémico. tantas cosas. Para nosotros es el Alfredo, el vecino de acá de la Maure. Bueno, Alfredo, ¿cómo han transcurrido estas, podríamos decir, maratónicas jornadas en la justicia mendocina? Sí, no es la primera vez en esta causa. Se fraccionaron, tenemos 5 personas detenidas de la Tupac Amaru. Insólitamente, se hizo una audiencia por cada detenido cuando estábamos en primera instancia con esta jueza de garantías que lamentablemente no se inhibió de intervenir, porque ya al resolver el primer caso nosotros ya sabíamos los otros 4 cómo venían, porque son todos iguales. Entonces, ahora por suerte hemos concentrado la maratónica jornada una sola vez como correspondía en la Cámara. Entonces, si bien es largo, no es la cosa terrorífica que tuvimos que transitar en primera instancia. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles serían las perspectivas a partir de ahora de cómo siga la causa según la Cámara? Bueno, los abogados nunca podemos adelantar nuestro pálpito, ¿no? Uh-huh. No podemos tampoco prometer un resultado a nuestros clientes. Pero bueno, de acuerdo al análisis de todos los elementos que hemos visto en las audiencias, la acusación realmente ha caído en el ridículo, ¿no? En el ridículo, en el sentido de que podemos no compartir criterios jurídicos y escalas de valores y demás con la otra parte. Eso es común en los tribunales. El sistema nuestro se llama un sistema adversarial, ¿no? Donde hay partes contrapuestas, fiscalía-defensa en este caso, uh-huh, conforman acusación, digamos, y defensa de las partes contrapuestas. Así que eso es lo normal, ¿no? Pero nunca habíamos visto realmente tanta ignorancia, tanto desconocimiento del derecho, tanta incapacidad argumentativa, tanta falta de fundamento. Tan es así que se le ha tenido que llamar varias veces la atención durante la audiencia, y realmente muchos pasajes no hay forma. Para darles una idea, ellos consideran, por ejemplo, trabajo humillante que las mujeres trabajen en las obras de construcción en tareas comunitarias. O sea, digamos, una visión arcaica, ¿no? Digamos, yo te diría propia del siglo XIX en esta... digamos, no sé, cuestionada por lo menos en estas instancias con el tema de violencia de género, la violencia contra la mujer. Bueno, el Ministerio Público ha tenido bastantes sacudones últimamente en Mendoza como para repetir estos estereotipos de la sociedad patriarcal, ¿no? En el sentido de adjudicar a la mujer a un lugar que no sería el del trabajar, por ejemplo, una obra. Me contaba Nélida que las compañeras de la Tupac Amaru están indignadas con esto, porque muchas han construido y han colaborado en la construcción, ¿no? Y están orgullosas de eso. Y algunas me decían en el Valle de Uco que están siendo contratadas por empresas a raíz de la experiencia que han tenido, uh-huh, en la Tupac Amaru. Y ver estas cosas, bueno, es una cosa de esto, por decirles algo, ¿no? Pero se dirige, por ejemplo, a la fiscalía, a las víctimas, como si estuvieran en un cierre de campaña, un político cerrando la campaña. La Cámara le tuvo que decir, bueno, señores, esto no es una tribuna política. Yo me río, ¿no? Porque va a ser difícil, ¿no? Para todo este sector que ha venido formando parte de este dispositivo, ¿no? Que es estigmatización primero para destituir derechos a un grupo que es considerado enemigo, aislarlo del conjunto de la sociedad, para posibilitar una persecución penal por fuera de los estándares, ¿no? Lo que nosotros, uh-huh, los abogados decimos, el derecho penal del enemigo, es decir, un derecho para los ciudadanos y un derecho para el enemigo. Al enemigo no se le garantiza ningún derecho, claro, procesal, ¿no? Entonces, gracias a este dispositivo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué van a decir esos tipos, esos periodistas que han venido hablando y han venido con un discurso que yo les digo que esto es el discurso del odio, ¿no? Que ha denunciado Amnistía Internacional en el mundo, esta cuestión que involucra racismo, xenofobia, violencia, discriminación, bueno, no sé, me parece, hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo, ¿por qué digo qué van a decir? Porque se viene una sentencia donde si existe la Constitución y las leyes todavía en Mendoza, si esto no es Jujuy, digamos, que es lo que venimos diciendo hace tiempo, que esto no es territorio liberado para esta experiencia que combina lo peor del autoritarismo con las reminiscencias feudales, ¿no? Y de este racismo de economías bueno, no sé, que tienen que ver con la mita, el Yanaconazgo y toda la cuestión, digamos, del colonialismo, del racismo, de sociedades conservadoras, que si bien existen en Mendoza, bueno, esto no es Jujuy, no hay una hegemonía tan importante de estos sectores que tradicionalmente han tenido el poder en Mendoza, entiendo yo, no es lo mismo. Uh-huh. Entonces ya a mí me gustaría saber, ¿no? Cómo van a procesar estos periodistas y cómo la opinión pública, ¿no? Que ha sido mal informada, desinformada, bombardeada todo este tiempo, reacciona, ¿no? Frente a un fallo donde les diga, bueno, momentito, señores, acá efectivamente ha habido discriminación, ha habido persecución política, se ha pretendido instalar en Mendoza un sistema donde las garantías, los derechos, las pruebas y demás no tengan ninguna importancia, lo que importa es destrozar al enemigo, destruir al enemigo, aniquilar al enemigo, que esto es lo que ha pasado.